Jawa Jawa Sobrino John F. No te das cuenta de lo que hace. Hoy la gran pregunta es ¿dónde está tu amor? Oh, ese que un día le prometiste. Ay, cómo ha cambiado, dime qué pasó. No se hace, si ya es tu mujer y te quiere, no merece que la maltrate. No se hace, si ya es tu mujer y te quiere, no merece que la maltrate. Si ya todo el tiempo te ha brindado amor, te ha dado cariño, te dio su calor. Por eso no es justo que pagues así, con golpes y ofensas, no señor. En tus malos momentos, ¿quién ha estado allí? Pregúntatelo y la respuesta siempre será ella. Trátala bien, dale amor, eso tú lo prometiste, entonces cúmplele ella. No se hace, si ya es tu mujer y te quiere, no merece que la maltrate. Jennifer, Mario, wow, Pinky en Barranquilla, Eolín GZ, yeah. No te das cuenta de lo que hace. Hoy la gran pregunta es ¿dónde está tu amor? Ese que un día le prometiste. Ay, cómo ha cambiado, dime qué pasó. Nada se te quita, con un te quiero en la mañanita, ni uno con tu cariñito cuando cae la nochecita. Si ya no la quieres, dile la cosa clarita, no le cause dolor, te están viendo de arriba. Nada se te quita, con un te quiero en la mañanita, ni uno con tu cariñito cuando cae la nochecita. Si ya no la quieres, dile la cosa clarita, no le cause dolor, te están viendo de arribita. Leonardo Iriarte, Alberto, Ricky Flow y el Jordi. Papi, no te equivoques que estamos dominando el mundo. No se hace, si ya es tu mujer y te quiere, no merece que la maltrate. No se hace, si ya es tu mujer y te quiere, no merece que la maltrate. Y es que nada se te quita, con un te quiero en la mañanita, ni uno con tu cariñito cuando cae la nochecita. Si ya no la quieres, dile la cosa clarita, no le cause dolor, te están viendo ya. Y es que nada se te quita, con un te quiero en la mañanita, ni uno con tu cariñito cuando cae la nochecita. Si ya no la quieres, dile la cosa clarita, no le cause dolor, te están viendo de arriba. No se hace, si ya es tu mujer y te quiere, no merece que la maltrate. No se hace, si ya es tu mujer y te quiere, no merece que la maltrate. No te das cuenta de lo que hace. Tu amor, oh, ese que un día le prometiste, ay, cómo ha cambiado, dime qué pasó, oh.